con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bien, muy bien. Maestro, espero interrumpas menos que el día de ayer porque me quedé corto, tenía mucho que informar a mis alumnos y con maestro, ya, brody. Si su clase está interesante, tenemos que una llamada rápido aquí con Alejandro. Después de Alejandro me voy a contestar lo que me escribieron y les voy a dar obviamente un panorama más amplio a las respuestas que les di ahí en las redes. Pero bien, vamos acá, tenemos a mi compadre Alejandro. Adelante, Alejandro, te escucho, brody. Maestro, es un honor. Gracias por haber recibido mi llamada. ¡Ea! Todo. Estoy hincado ahorita. Como debe de ser. Hincado. Sí, claro, obvio. Maestro, quiero dar las gracias por sus enseñanzas, por todo lo que aprendí. Hasta la fecha sigo aprendiendo y no dejaremos de aprender todos. Por qué favor, bueno. Un aplauso para el maestro. Todos, agachen la cabeza, por favor. ¡Bravo! ¡Maldita sea! ¡Bravo! Este brody llegó ordenando, Apláudanle, bla, bla, bla. Obvio. Muy bien, brody. Ahora, ¿qué más, brody? Con carácter. Maestro, yo era una persona que donde gritaba la mujer, yo brincaba y agachaba la cabeza. Desde que lo escuché a usted, eso cambió. Se me llegó a criticar por escucharlo. Ese viejo escoto, te de gustar los hombres, bueno. Pero no, nada de eso. A ver, ¿escuchaste que decían, que me decían eso a mí o a ti te decían por escucharme a mí? No, a mí, por escucharte. ¿Te decían? ¿Cómo te decían? No, has de ser, te va a gustar ese viejo, por los hombres le gustan. Ah, ahora a mí me gustan los hombres. Ah, ok. Sí, ajá. Fíjate. Pero es cuando la gente no tiene la mente argumentos. Abierta. Cuando no tiene argumentos, esa es una de las... Te atacan de esa manera. Maestro, yo sé que su tiempo es muy valioso y hay más alumnos que quieren darle las gracias. Que hable para dar las gracias porque mi situación desde que lo escucha usted, todo cambió, me quité la venda de los ojos y ahora el que grita no soy yo, nadie grita, ahora todo mundo se escucha. Se trata de entendimiento, de respeto, y cuando hay respeto hay autoridad, cuando se pierde respeto se pierde autoridad. No hay que ser agachones. Hay que ser por lo que dice el maestro, siguiendo sus enseñanzas. Llega uno muy lejos, maestro. No, ya, quítale también las medicinas, maestro. Sí, brody, muchas gracias. Antes eras mandilón y ahora gracias a mí cambiaste. ¿Pero qué he hecho yo o qué he dicho que tú has aplicado para que tu relación vaya mejor? Pues todo, maestro, todo. Cada día usted lo que dice es sorprendente. Cada día usted le quita la venda más de los ojos a uno. Cada día ya no hay aquellos gritos y que tú haces y que porque estamos en el país donde la mujer, claro, todos tenemos derecho, la mujer grita y me grita, le pego hasta el bote, te pegan hasta el bote, aquí no hay de que te pega, yo pego, tú gritas, yo grito, no, todo eso maestro, que usted me ha enseñado, maestro, le doy gracias a usted, maestro, a toda su fauna que tiene ahí, que nos han abierto los ojos, maestro. Gracias, no brody, por tu llamada. Gracias, brody. Gracias por tu llamada y gracias por llamar. Cuídate mucho. Saludos a toda la fauna que tiene ahí. Saludos. Buenas tardes. Ya, Garbanzo, ¿viste? Garbanzo, ¿estás feliz? Ya, agarré la llamada. No, tiene razón, maestro. Oiga, maestro, basado en esa llamada, en el tono de voz, no puede ser que una persona con esa voz pueda ser, ¿verdad? Lo mismo digo yo, pero vamos con lo siguiente. Sí, porque tú hablas de repente muy fuerte y no... A veces uno se sorprende. Ah, bueno. Bien, me hicieron preguntas, yo las contesté. Una de ellas era, maestro, ¿cómo debemos empezar a tener un amor propio? Se los dije ayer. Si se la perdieron la clase, escuchen el podcast. Ahí están todas las clases en el podcast. Busquen Erasmo y la Chocolata en Spotify, iTunes, TuneIn, iHeartRadio, Google Play, Pandora. Ahí nos pueden encontrar en iTunes, pueden encontrar ahí. Bueno, ¿por qué hay hombres tan tontos? Me preguntan, que mantienen a mujeres en otro país que ni conocen en persona. También les contesté ayer por qué los hay. Otra pregunta, amor de lejos sin que ella sepa que estoy en USA. Ella está en México, y cree que yo estoy en México para que no me pida dinero. Les contesté esa también. ¿Alguna vez se enamoró de su cuñada o hermana de su esposa? Me preguntan. Así que claro que no, ese es algo que realmente no debe de pasar. Y nada de que, ay, se dio, uy, que no sé qué, eso ustedes querían. Y ahí está, pero no me ha pasado. Maestro Doggy, dígame qué es más dañino, la relación tóxica o un profundo enamoramiento. Con esto me despedí ayer y decía yo que, pues obviamente lo más peligroso es una mujer tóxica, ¿ok? El enamoramiento, ya les dije, todos cuando empezamos una relación que ya se va poniendo más seria, es enamoramiento. Pero ¿qué es peligroso? Que ese enamoramiento esté en una mala mujer. Tú puedes tener enamoramiento con una buena mujer y yo no le veo peligro. ¿Por qué? Por lo siguiente, una buena mujer inteligente sabe que no debe ser novia tuya a muy temprana edad. Otra, ella no va a permitir que la embaraces, no va a permitir ese tipo de cosas. O sea, ya le podemos agregar que una mujer tóxica es todo lo contrario. Ya quiero casarme, ya quiero juntarme, ya embarázame. O va a buscar hasta cuántas mujeres no han roto el condón con un alfiler o se quitan el arete. El arete se lo quitan y entonces oye, maestro, cuando... Maestro. ¿Qué no? ¿Por qué va a decir eso? ¿No de ideas o qué? No estoy dando ideas. La gente va a decir, ah, entonces así le puedo hacer. ¿No tengo que tener un alfiler? Pues más vale que lo sepan. Brody, cuando se vayan a poner el condón, tráiganlo ustedes. Que no lo traigan ellas, porque con un alfilercito ni van a ver. Y por ahí salen las gotitas, ahí salen los no deseados, ahí salen los garbancillos, ahí van. Ahí van los no deseados, los diablitos ahí. De verdad, ven a diablitos, ¿ustedes creen que esto fue? Así que, ay, quiero este niño. No, son cosas que dicen, pues salió. Por eso lo abandonó el papá, porque dijo, ¿para qué? O vamos a decir que era deseado, lo buscara ahorita. No, diciendo, bueno, hijo... Fui deseado el momento cuando alguien me encontró. Sí, pues estaba bien caliente tu papá. Entonces, cuando... Perdón que les diga a todos los muchachos que no están con sus papás o yo... ustedes no eran deseados, Brody. O sea, perdón que sea tan directo. Ahorita van a llamar, ¡ay, qué maldito! Que sí, yo soy el malo, no el que las abandonó. Yo. O sea, yo por decirles lo que pasó. Ustedes no son deseados. Punto. Ahora, hay que tener... la madurez para decir, me vale, ¿no? Ya estoy aquí. Ya soy un niño no deseado, pero estoy aquí. O sea, Diablito ha seguido adelante, se casó, no sé cómo. tiene dos hijas y sigue adelante, ¿no? También no sé cómo. Pero él... ¿Niega su nacionalidad? No, eso ya es otra cosa aparte. Pero, o sea, ese trauma no lo tiene. Sí, de repente llora y quiere buscar a su papá, pero muchachos, su papá abandonó a su mamá, ustedes no son deseados. Si no los buscan, a eso me refiero, si no los procuran. Porque los brothers pueden decir, pues terminé con tu mamá, pero tú eres mi hijo y te quiero, mi amor, chiquito, precioso, pero no. Muy bien, otra pregunta, ¿cuál es el punto clave para tener un noviazgo sano? Uy, uy, uy, esta es muy buena. Esta es muy bueno para ustedes, muchachos, y se los voy a dar todo. Ya. Gracias, maestro, gracias. Por algo estamos en su clase. ¿Cuál es la clave para un noviazgo sano? Ay, por cierto, el otro día fui a Monterrey. Estuve ahí en su casa, en San Nicolás, y empecé a ver la televisión. Y están dando clases por televisión. Yo escuché la noticia y no me cuadraba. Hacía clic. Sí, entonces como mucha gente no tiene computadoras o internet allá, entonces Obrador pues me hace algo bien, a falta de pan tortillas, ¿no? Metió en multimedios, en Televisa, TV Azteca, que tanto critica, ahí metió la escuela, entonces temprano te dicen clases para estudiantes de segundo de secundaria, de tal hora a tal hora, hoy hablemos de tal cosa, y empiezan ahí... Les falta ser más interactivos, pero... Sí. Duermen a los niños. El otro día vi la maestra de Crucito. Era una maestra de Crucito. Está en historia. Y antes de venirme al trabajo... Me daban ganas de decirle... A ver... Maestra... Póngale ganas. Que es muy buena escuela. Pero era, creo, una... Que tenían como por temporal. Hablando de historia y con una hueva. Es como si yo viniera aquí y hablara como el garbanzo. No, o sea, que se vea que tienen ganas. Van al gimnasio, muchachos, levanten lo que más puedan, que les arde el músculo, que no pueden correr ya, que la escalera, que a eso van a dar todo. Que van a trabajar, vamos a trabajar, a trabajar. Que voy a ir, no, haciendo las cosas como si, de veras, brody, por eso no les llegan las bendiciones, porque no lo hacen con ganas. Yo te voy a regresar, muchachos. Bravo, maestro. ¿Cómo tener un noviazgo sano? Hagan lo que hagan con ganas, si no, no lo hagan. Ahorita volvemos. Es el Doggy, maestro, el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. ¡Bravo! Muy bien, uno de mis alumnos me pregunta cuál es el punto clave para tener un noviazgo sano. Y yo le escribí, no verse mucho, estar ocupados haciendo sus carreras o trabajos, convivir con tus amigos, tu familia, y cuando tengan tiempo de verse como novios, platicarse cómo les va, lo que vivieron con su familia, amigos, todo esto, o en el trabajo, en la escuela, darse espacios para recordar que son novios, no esposos. Ahorita se ven más los novios que los esposos. No manipular, no dejar que te manipulen, no victimizarse entre mil más, que te lo diré en el aire, y aquí estoy, brody. Al que me escribió esto, un alumno, fue, ¿cuál es el punto clave para tener un noviazgo sano? Ahorita que me están escuchando mis alumnos jovencitos, que todavía se les reseca el moquito cuando ahí no se lo limpian. Muchachos, para tener novia se necesita ser un poco más maduros, porque ya es una relación. Pero si bien es una relación, tampoco es, wow, estoy casado. Entonces hay que saber diferenciar entre respeto a mi novia y no es mi esposa. Porque muchos dicen, oye, pero entonces tengo que llevar bien el noviazgo a la línea. No, relájate. Es noviazgo. Hay etapas, yo lo sé. Pero esa etapa donde sube el calor del noviazgo es cuando ya vas a casarte. Que ya vas a ser una relación más seria. Pero son un noviazgo que tienen 5 meses, un año, qué sé yo, ¿no? Algo relax. Lo más sano para tener un noviazgo sano, o lo mejor para tener un noviazgo sano, es no verse mucho. No se vean mucho. Es más, hasta los mismos esposos, les digo algo, entre menos se vean, mejor. Porque eso, cuando se ven con ganas, se platican cosas. ¿Por qué hubo tantos problemas en la cuarentena? ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué? Señores, usen la lógica. No estamos para estar ahí todo el tiempo. Las relaciones de noviecillos que apenas andan de novios. Y yo no entiendo cómo papás dejan que la novia venga a la casa de su hijo y se meta ahí. Yo no entiendo cómo el papá deja ir a su hija a la casa del novio. Yo no entiendo cómo existen estas relaciones donde los novios se ven en la escuela, se ven en el parque, se ven en el party y en el tiempo libre están en la casa con la novia. No entiendo. Esas relaciones son una manera para meter... ¿Quieren meterle vitamina tóxica a la relación? Ahí está. Pero todos los días véanse. Vámonos. Todos los días véanse. Este tipo de relaciones son las que son difíciles de terminar porque, dijo Juan Gabriel, no cabe duda, y es verdad, que la costumbre es más fuerte que el amor. Cuando no pueden terminar porque se veían todos los días. Todo el tiempo. ¿Qué? Tóxicos, los dos. Es la mejor manera de hacer una relación sana es, muchacho, están jóvenes, menores de 28, no deberían de tener novia para mí. Deberían estar enfocados en sus estudios, en su trabajo o en su negocio. Ahorita van a decir, Pero maestro, chale, es muy fácil para usted decir que un negocio. A ver, ¿en qué trabajas? Pues le ayuda un señor a vender hot dogs. Ahí está. Fíjate cómo se hace eso. Pide un paro, un préstamo, alguien y cómprate un carrito de hot dogs. O haz otra cosa por afuera. Te compras un carrito de hot dog. Lo empiezas a pagar con lo mismo que vas vendiendo. Señores, siempre hay posibilidad. Lo que se le cierra el mundo es porque no tiene esa visión. Y se entiende. No tenemos la sangre de empresarios, porque es un empresario el que vende hot dogs, el que vende esquites, el que vende tortillas, es un empresario. Enfóquense en eso, muchachos. Y la muchacha que tiene ahorita, que muy bonita, que muy buenota, en el futuro, con una empresa, con un trabajo, les van a llover mujeres, hasta les van a decir, ¡shh, quítate! ¿Por qué? Porque ustedes están pensando en meter mano, que está bien acá, que yo me la llevé al cine. Eso, no, brodies. Miren, sano una relación, tengan su trabajo, o si están estudiando, enfóquense en la escuela. Eso es lo importante. Pueden salir de fiesta, de party, no tienen que tener novia, pero si ya salen con la novia, pues ya te vi. Oye, quiero terminar contigo, Gustavo. ¿Por qué? Porque casi no te veo. Chiquitita, deberías estar agradecida que no soy un güey que está ahí siempre para ti. Okay, deberías estar agradecida que soy un brody que está ocupado siempre. Si yo anduviera con otra muchacha, entonces sí diría yo, perdóname, pero no, mi amor. Yo estoy aquí preparándome para el futuro. No que somos compatibles conmigo. Tú y yo no somos compatibles. Esa es la mejor manera de tener una relación sana, verse menos. Convivan con amigos, familia, visiten a su tía, ya que se muere la andan poniendo en el Face. Ay, mi tía, cómo le extraño, nunca la visitabas, ojete, cállate. Maestro, perdón, yo sé que dijo que no lo interrumpiera, pero ya son varios minutos sin aplaudir. Es el Doggy, maestro. ¡Bravo! De regreso. Sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Bravo, maestro. Es mi perro. Bravo, maestro. Estamos en esta clase. Le estoy dando aquí unas respuestas a preguntas que me hicieron en redes sociales. Síganme como arroba el maestro Doggy. Arroba el maestro Doggy. ¿Ok? Vamos con más respuestas que tengo a preguntas aquí. Y ahora nos vamos con la siguiente. Oiga, maestro, pero tiene muchas llamadas. Tiene muchas llamadas, maestro. Bien, tengo muchas llamadas, tiene razón. Vamos a ver acá un ojo al gato y el otro al garabato. Vamos con Ángela, te escucho, Ángela, ¿cómo estás? Bien, Doggy, aquí escuchándote. Qué bueno, Ángela. A ver, dime. Mira, estoy de acuerdo contigo. Uno de joven, como dices tú, realmente no tiene la capacidad de pensar bien. Sí tenemos. Uno de, sí tenemos, pero las mujeres realmente, yo soy mamá soltera. Mm. Ahorita, bendito Dios que ya no lo soy, fui en el tiempo pasado. Y como dices tú, realmente los hombres no te toman en serio cuando tienes un niño. ¿Y quién se aventó el tiro? ¿Quién se aventó el tiro contigo? Exactamente, una persona que yo conocí. Él sabía que yo tenía a mi hijo, pero anteriormente de él, cualquier hombre que me buscaba simplemente era para tener relaciones. Él le encontraba lo que quería y se iba. ¿Cuántos te encontraste? ¿Cuántos te hicieron eso? 5. Ay, ay, ay. No, pues si hubiera seguido igual hasta yo hubiera llegado sabiendo que pues era fácil, ¿no? Exactamente, y lo que yo aprendí es de que uno de mujer se tiene que valorar, como dices tú. Pero aprendiste. Tenemos ya que te habías pensar. Llenado también después de 6, 7. Exactamente. No, y ese no es el punto. El punto es que realmente a mi hijo el más chico sí lo descuidé por andar así. Sí lo descuidé y terminó mi mamá con él. Ella se quedó con él porque pues ahora sí que a mí me decía a mí, Y mi hija, tienes que poner atención a tu hijo, pero pues uno quiere salir. O sea, uno quiere ir, ahora como dices tú, dice de par, uno quiere, ¿sabes qué, mamá? Yo sé que tengo a mi hijo, pero yo quiero salir. Angélica, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo? A los 23 años. Muy bien. Ustedes no juzguen a esta mujer cuando dice que ella quería salir de party y de fiesta, porque a los 23 ella se puso un lockdown. A los 23 ella se puso el candado en la puerta cuando tuvo un bebé. ¿Por qué? Porque no existía el doggy y no había nadie que le dijera, muchachita, no hagas eso. A los 23 años tener un hijo, ya les dije, es como ir a un baile y salirte antes de que empiece el baile. Es a los 23 años es salirte como, si hay 5 grupos, salirte como cuando va el segundo grupo. Esos que tocan nada más para relleno, ¿no? Esos grupos que van... 25 minutos nomás. Esos que toman foto a toda la gente y dicen, mira todos los que nos vinieron a ver. Oye, pues luces. Ahí están. Entonces, se van temprano. Tú te fuiste temprano a la fiesta, pero después te diste cuenta que tu mamá te podía cuidar a tu bebé y seguiste en la fiesta. Lo descuidaste, hasta tu mamá se quedó con él porque te quedaron ganas de eso y es normal. Por eso yo les digo, muchachos, aguántense, cálmense. Sí. Angélica viene a dar un testimonio para que digan, háganle caso a ese pelón, ¿o no? Sí, exactamente. Y realmente que sepan lo que es la responsabilidad. Sí, pues... Porque realmente, mira, uno de joven le dicen las cosas y dice, sí, seguramente. Y ya cuando le pasa a uno, como me pasó a mí, realmente uno ya no tiene la misma libertad de antes. Uno quisiera realmente andar como las personas que yo conocí, amigas que me decían, ahí déjale ni a tu mamá, total, mira, te lo tiene que cuidar. Y yo no, sí lo hacía. ¿Para qué voy a decir que no? Hasta que hubo un tiempo en que ella me dijo, ¿sabes qué, mija? ¿Quiso niño? Órale. Y me lo dejaba. No, pero... Y me lo dejaba. Y yo le decía, ¿sabes? Yo creo ni siquiera lo querías, ¿no? También te salió por ahí. No, sí lo quería, pero no tenía la capacidad madura de lo que es una responsabilidad de ser madre. Porque a los 23 años tú quieres andar del tingo al tango, como dices tú. Pero qué raro, aquí vienen a pelearme gente, hombres, que yo estoy mal, que la mujer es lo máximo, que ellas son maduras y que maduran a los no sé qué. Uno no es maduro. Y lo que ella hizo es de que me dejó la responsabilidad y yo ahora sí que con los golpes de la vida ya me hice responsable, yo ya no anduve haciendo, dije, ¿sabes qué? Pues mi hijo es lo más importante de mi vida, pero ya cuando reaccioné, yo ya no tenía a mi hijo conmigo, ya lo tenía ella. Pues hasta... Eso pasa, eso es lo que sucede y pues Y ahorita ya, gracias a Dios, tengo mis dos hijas, que apenas, pero yo soy responsable, yo a donde quiera me las llevo. Si voy a un lado, vámonos, si voy a otro lado, vámonos. Si yo no ando para... Ahora sí que yo ya tengo mi vida aparte, ya me casé con mi señor, mi esposo, y entre los dos estamos criando a mis hijas. Y a nadie la vamos a cuidar, a nadie, nomás él y yo, nadie. Oye, Ángela, a ver, permíteme, es lo que yo les digo, a ver, solamente que les haya pasado o sean muy inteligentes van a entender este programa, no hay más. Te agradezco la llamada, Ángela, vamos con Juan, porque no tengo mucho tiempo. ¡Bravo! Porque no tengo mucho tiempo. Juan, adelante, Juan, te escucho. Maestro, buenas noches y un gusto a todos en cabina. ¡Bravo! A ver, Brody. ¡Qué suertudo! Tengo 3 minutos, Brody. Adelante. Eso es todo. Llevo 2 años y medio escuchándolo, es su programa. A veces no lo puedo escuchar en vivo, pero tengo el podcast que lo escucho todos los días, o sea, todas las noches. Gracias, Brody. Y déjeme decirle que para mí es un gusto saludarlo y felicitarlo por el gran programa que tiene. Igualmente, Brody, muchas gracias. Es un gran programa. Gracias. Un gran programa. Gracias. Mi respeto para todos ahí en cabina. Gracias por escuchar. Y le tuve que echar mentira al que me contestó la llamada. Es normal, Brody, lo que hacen por hablar conmigo y Garbanzo, que me tiene aquí, no me disfruta. Modo. Pero si lo he invitado varias veces a mi casa, pero no quiere ir. No, Brody, luego se me echa encima el husky. Oye, Garbanzo, dale un beso al maestro, Garbanzo. ¿En dónde quieres que le dé el beso? Aquí no se trata de dar, sino en dónde. No, voy nomás. Oye, te agradezco, Juan, gracias por tomarte la molestia de llamar, Brody. Gracias por la llamada. Adiós, bye. Gracias. Gracias. Muy bien. Ok. Chale, maestro. En las preguntas que me hacían, que de verdad sean muy interesantes para que aprendan algo, dice, si me mandaba dinero, pero con lo de él y lo mío ahorramos, para los dos está mal. Esta es una mujer me escribió, escuchen esto. Yo creo que escucharon por ahí en yo la verdad no sé cómo lo hacen o por qué lo hacen. Bueno, sí sé, pero son muy tontos, brodis. Dice esta mujer, si me manda dinero, no dice, si me mandaba dinero, pero con lo de él y lo mío ahorramos para los dos, ¿está mal? O sea, esta mujer, como que ella está en México, el brody está en Estados Unidos. Ustedes saben que me escuchan en todo el mundo, ya casi. Sí, claro. Entonces, esta mujer dijo, yo estoy en México, él en Estados Unidos, él me manda dinero, lo de él y lo mío, lo ahorramos para los dos, ¿está mal? A ver, muchachos, ¿quién los está lavando el cerebro? ¿Quién les está haciendo esto? ¿Cómo que si me manda y lo mío ahorramos? ¿No entendieron ahí el trueque? Pues yo lo estoy viendo bien. Ay, no. No. ¿Por qué lo estás viendo bien, Garbanzo? Pues porque pues, los dos ahorran y entonces se juntan y pues por eso se ayudan. Esto lo voy a dejar para mañana. No puede ser. Porque no sabe puedes. Que estoy en lo correcto, por eso lo va a no, guardar. No, no es todo, tú eres muy ingenuo. No, tú no tienes nada que ver. Y es por tiempo, más que todo. Que si él me manda dinero y yo con el mío aquí los dos ahorramos, ¿qué tal? Déjale, digo yo a Jeff Bezos, ¿no? Oye, Jeff, con tu dinero y el mío, ¿qué tal? Ahorramos ahí, los juntamos los dos, ¿no? Mañana hablamos. Es el doggy, maestro, líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.